caigo y me toca estar arriba. Batallando con esfuerzo, así se llega a la cima. No me gustan las mentiras, me gusta gozar la vida, darle al cuerpo lo que pida. Cualquier día de la semana jalamos las guitarritas. Que me toquen mis canciones, si se cansan y me avisan, yo topo cualquier problema. Soy persona muy sencilla, aquí nadie se me agüita. Botellas, música y mujeres siempre han sido esos mis placeres, los que no me han fallado. Asociados, mi equipo de respaldo. Y de Mexicali, derechito para Denver, Colorado. Así suenan los Firmes, oiga. El pasado no se olvida, y menos en ocasiones. Queriendo ganar dinero, hice malas relaciones. Me alejé de mi familia por unos perros traidores, ya no daré explicaciones. Tengo mi super del 11 con San Judas incrustado. Aunque traigo a que mis plebes me gusta andar ensillado, siempre los topo de frente. Mexicali o Colorado, donde me le he navegado. El chore siempre brinca esquina, un padre paez ni se diga. Lo pasado ya es pasado, hoy o más.